Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 7 de julio. La concejala de Cultura, Bienestar Social y Comunicación, Patricia Caro, ha repasado a grandes rasgos los objetivos y los primeros trabajos en los que está centrada dentro de sus competencias municipales, las cuales afronta, de hecho, con muchas ganas e ilusión. A este respecto ha señalado que se encuentra muy contenta con el reparto de delegaciones, ya que son áreas en las que se siente muy cómoda y en las que cree que tiene mucho que aportar. Es el caso, por ejemplo, de los mayores, una de sus principales prioridades en estos momentos, tal y como demuestra el encuentro mantenido ayer con el delegado territorial Alfonso Candón y la Junta Directiva del Centro de Participación Activa de Mayores, en el que se trataron asuntos como la recuperación del baile los fines de semana. Patricia Caro ha destacado también la puesta en marcha de iniciativas para los jóvenes, como el descuento en las excursiones a la playa, a lo que seguirán nuevas propuestas una vez concluya el verano. Por último, ha resaltado la gran cantidad de eventos y citas culturales con las que cuenta el municipio, algunas de iniciativa propia y otras en colaboración con colectivos y otras administraciones. Pues lo debuto con mucha ilusión, porque la verdad estoy muy contenta con las concejalías que voy a llevar, las delegaciones. Como bien has dicho, llevo cultura y bienestar social, atendiendo a los mayores, a la juventud, y luego también llevo medios de comunicación y museo. Me encuentro cómoda y me gusta bastante, digamos, la concejalía esta, porque, por ejemplo, en el tema de los mayores he tenido la gran suerte de trabajar con ellos, he sido su profesora de baile durante bastante tiempo. Sus problemas, pues, los sé de primera mano porque, como te digo, conozco el centro, he estado trabajando con ellos y para mí es un placer ahora poder representarlo y digamos, todos sus problemas y darle cabida a todos sus tanto problemas como proyectos, ¿vale? Y sí, nada, no sé, muy contenta por poder ayudarles a ellos, estoy llena de ilusión y trabajando. Llevamos hoy 15 días y a tope, 15 días a tope, pero muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar y de darlo todo. Sí, por eso estamos, yo como digo, cada vez que alguien me para por la calle y me pregunta, digo, pues aterrizando, porque esto es nuevo, pero no por ello, no quieres, a ver, estoy intentando darle más horas, creo que de las que incluso, porque al estar no liberada, digamos, estás como a una media jornada, y yo por la mañana estoy en los juzgados de Ubrique y de Arcos de la Frontera. Y nada, estoy echando la tarde entera con el teléfono a disposición de todos los componentes del ayuntamiento, del partido, y nada, ya te digo, trabajando muchísimo, intentando aterrizar, poniéndome al día de todo y trabajando en las propuestas y las cosas que también yo llevaba en esta campaña. Por ejemplo, ayer tuvimos la visita de Alfonso Candón, que es el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta en Cádiz. Tuvimos una reunión con él en el Centro de Participación Activa de Mayores. Estuvo Mario como nuestro alcalde y también estuvo la Junta Directiva de este centro de mayores. Claro, yo de primera mano ya conocía su problema, como era el aire acondicionado, que ya le dijimos que esta semana, pues en esta semana vamos a intentar solucionarlo. Y también tenían, pues tú sabes ya que hemos, lo hemos hablado en el programa cuando estábamos en campaña electoral, sus bailes. Para ellos es un tema muy prioritario y que ellos quieren recuperar su baile. Y entonces ya estamos trabajando para esos tan ansiados bailes de esos fines de semana, poder devolvérselo y ya está. Y ahí estamos, como te digo, trabajando y resolviendo problemas. Bueno, esta mañana se ha fallado el premio de Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique. Así próximamente, pues te voy diciendo también, tenemos el 14 de julio a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín un concierto de fiesta de los 80 y 90, retroversión. Comienza también el cine de verano, la campaña de cine de verano, el 18 de julio. Y el miércoles día 5, esta semana, también digamos para los jóvenes, hemos tenido días de playa, que con la empresa Ubribus, en estos viajes a la playa que él organiza, Pues cada joven con su carnet de joven que va a la Casa de la Juventud adquiere un ticket y tiene un descuento en este viaje, ¿vale? Le sale como unos 7 euros, creo que es. Uh-huh. Y desde aquí animo a todos los jóvenes que aún no tengan ese carnet joven, pues que pasen por la Casa de la Juventud, que sin duda Antonio Pino está encantado de recibirles y ayudarles a obtenerlo. Marian está llevando una línea de trabajo, yo estoy llevando otra. Uh-huh. Yo mi prioridad eran ahora mismo, pues tampoco con los jóvenes podíamos hacer mucho porque ya entramos en verano, y mi prioridad eran los mayores, porque me he reunido muchas veces con ellos, te paran por la calle y Patri, tienes que ayudarnos, uh-huh. Patri. Entonces, yo me he centrado aquí en ahora mismo en el área de, digamos, de atención a los mayores. El próximo lunes 10 de julio finaliza el plazo de matriculación obligatoria para los alumnos de ESO y bachillerato. Esta se puede hacer tanto de manera presencial, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía, como de forma online en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. La matrícula del alumnado cuya promoción de curso esté pendiente de las pruebas extraordinarias de septiembre tendrá carácter provisional y se formalizará para el curso siguiente en el caso de que el alumno esté pendiente de evaluación positiva en un máximo de 4 materias, debiendo formalizarse para el mismo curso en caso contrario. Antes del 9 de septiembre de cada año, los centros matricularán al alumnado para el curso que corresponda, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa que sea de aplicación. Potasio 20, etopósido cisplatino es el nombre del cortometraje documental en el que el ubriqueño José Luis Suárez Valero cuenta su experiencia durante el tratamiento de quimioterapia al que fue sometido para acabar con la metástasis que le había provocado un seminoma. Se trata de una historia de dolor, enfermedad, confianza y esperanza que cuenta cómo vive el cáncer el enfermo, el desgaste que sufre la familia, la importancia de las personas a las que se aferra para salir adelante y la actividad física necesaria para una buena recuperación. El cortometraje documental se conforma como un mosaico compuesto por una aguja, unos calcetines de lunares, la pérdida del cabello, un buen plato de arroz, los paseos por el barrio obrero, una boda, un viaje improvisado a Portugal con coquinas y más paseos por la ría. Desde el punto de vista técnico, el cortometraje documental se grabó íntegramente con 2 teléfonos móviles y no se han utilizado elementos de captación de sonido ajenos a los propios teléfonos. La historia transcurre principalmente en Huelva, aunque también se rodaron escenas en Sevilla y Aroeira, en Castromarín, desde el 21 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2022. En efecto, es la combinación de fármacos que me inyectaban para tratar el cáncer testicular que tenía. Y bueno, pues ya que conviví con esos medicamentos durante muchos días y durante muchos meses, pues qué mejor que rendirles homenaje también, pues por haber formado parte de la recuperación que he tenido en este último año. La verdad que, bueno, tiene un nombre un poco complicado. Quien haya tenido un tratamiento de este tipo sabe que prácticamente todo, quitando el potasio 20, que es prácticamente una solución salina, el etoposido y el cisplatino son veneno, pero son un veneno bueno, un veneno que nos cura y que nos permite seguir adelante. Pues mira, Rocío, la historia, vamos, yo cuando comienzo con el tratamiento no tengo la intención de hacer ningún documental, ni de narrarlo, ni de documentarlo, ni mucho menos. Lo que ocurre es que la primera visita, en la primera sesión de quimioterapia, uh-huh. Pues vas con los nervios propios del tratamiento, no sabes lo que te vas a encontrar, vas con muchas dudas, con muchos miedos, y vas acompañado de mi mujer. Uh-huh. Y nos dieron una habitación, estamos esperando la habitación para que llegaran las enfermeras, nos pusieran toda la hidratación y todo eso. Y bueno, son unos momentos que se hacen eternos. Y entonces, pues, después de un silencio muy largo, porque mi mujer ni yo atinábamos a hablar, se me ocurrió sacar el teléfono móvil y lanzarle una pregunta. Le pregunté, oye, ¿cómo está? Y a partir de ahí, pues, empezamos a hablar, una conversación así sincera entre dos personas, y a partir de ahí dije, oye, pues mira, igual podría estar bien que la gente o que mis hijos, que en ese momento lo estaba pasando regular, pues vieran desde dentro que cómo se pasa en una quimioterapia. Y la verdad que es algo complicado porque no siempre tienes ganas ni de grabar. Yo te digo que lo que está grabado y lo que se ve en el documental es en el momento que a mí me apetece grabar, ¿no? Es decir, en ningún momento aparezco en el documental o aparece mi familia sin que nos apetezca ser grabados. Entonces, lo que digo en el documental, lo que se ve es la parte quizá más amable del tratamiento, porque hay momentos en los que realmente no estás para nada y no te apetece ni ser grabado ni contar historias, ni muchísimo menos, claro. ¿Vale? Pero bueno, también un poco, ya cuando me pongo a plantear el documental, lo que me gustaría era contar una historia amable, una historia de familia, de superación, y una historia en positivo, ¿de acuerdo? Entonces, el documental es una historia en positivo de una enfermedad complicada, degradante y fea. Una enfermedad bastante fea, que nos degrada mucho. Y a mí, en mi caso, que yo he tenido suerte, porque a mí se me coge el cáncer en un estado inicial, me ha degradado bastante. Entonces entiendo que a personas que se les coge en un momento un poco más complejo, la degradación tiene que ser muchísimo mayor. Y yo digo que se pasa mal, se pasa mal, y es una enfermedad que no es agradable. Yo en un principio no me planteaba contar la historia. Y tampoco me planteo ahora, una vez que está hecho el documental, que pueda ser de ayuda. Sí, yo creo que podría ser de ayuda a algunas personas, pero el cáncer es una enfermedad tan puñetera y son tantas enfermedades tan diferentes que es raro que un enfermo de cáncer de pulmón, por ejemplo, pueda encontrar cierto consuelo o cierta positividad en el mensaje que yo mando. Claro. Porque son tratamientos muy diferentes. Además, que con el mismo tipo de cáncer las personas respondemos de manera diferente. Entonces, no lo sé. Yo te digo que yo sí lo he afrontado de una manera positiva, pero entiendo a la persona que no lo afronta de manera tan positiva. Ni yo quiero decirle a esa persona que lo afronta de manera positiva, porque es que esto es una enfermedad tan compleja, tan complicada, que cada uno la lleva a su manera. Y me parecería egoísta por mi parte. Sí. Querer que la gente fuera positiva cuando esto es una enfermedad tan fastidiada, por no decirte otra palabra un poco más. Es una enfermedad muy complicada. El domingo 3 de septiembre es la fecha en la que tendrá lugar la suelta de reses que organiza la Peña Toro del Gallumbo, la entidad que está inmersa en los preparativos del evento con la venta de camisetas y la búsqueda de patrocinadores. Ya ha cerrado el contrato de las dos reses que en esta ocasión corresponden a la ganadería rondeña Reserva Tauro. Entre los cambios de este 2023 encontramos el aumento en 5 euros de la cuota para la adquisición de las camisetas, que desde el pasado mes de mayo están a la venta, o la contratación de la empresa África Tauro Taurina para la administración de las autorizaciones requeridas para el montaje de la suelta. El Bar Cañizo es el lugar hasta donde pueden dirigirse los interesados para adquirir esa camiseta y renovar así la cuota de socio, al precio de 20 y 15 euros para socios mayores y menores de 16 años y 25 y 20 para no socios mayores y menores de 16 años, puede recogerse en horario de 8 a 9 de lunes a jueves. Por otro lado, también en estos días se dará a conocer el cartel de colaboraciones. Estas, a través del patrocinio, suponen la segunda fuente de financiación de la peña. De las 220 que se ofrecen, ya se han alcanzado más de la mitad, a la espera de aumentar el número de patrocinadores para cerrar el cartel. Dicho cartel se colocará además la imagen de las dos reses de la ganadería Reserva Tauro. Llevamos varios meses trabajando, ¿no? Ya, como bien has comentado, con el pleno en marzo, y después se trabajó sobre la camiseta, aprovechando que también que se celebraba en Grazalema el Congreso del Toro de Cuerda. Entonces era una fecha para que la gente la luciera en ese congreso, ¿no? Y darnos más visibilidad. Entonces este año, como que con la camiseta, también el año pasado tuvimos más problemillas a la hora de hacerlo y llegamos más justos de tiempo, y entonces el presidente comentó que esto no volvería a ocurrir, ¿no? Y entonces todos los plazos se han acortado este año y vamos con más tiempo, ¿no? Para que la gente la pueda adquirir, ¿no? Y lucirla. Sí, es verdad que hay algunas tallas que están agotadas. Uh-huh. Es verdad que tampoco hemos hecho el pedido gordo, ¿no? o el mayor pedido, sino que hemos ido como baja poco a poco. Y en el momento que se vayan agotando algunas tallas más, pues volveremos a pedir otra remesa de camisetas, ¿no? Pero la gente es verdad que lo deja todo para última hora, ¿no? Por eso remarcar que las camisetas las tenemos en el Barcañizo de lunes a jueves de 8 o 9 de la tarde, que te pasen por allí para adquirirla. Y también un teléfono de contacto que hemos puesto este año para a lo mejor adquirirla también de otra forma, ¿no? Que es el 613-56-30-80, ¿no? Y ahí también alguna duda también se le puede resolver por este número de teléfono a través de WhatsApp. Este año, la verdad, que también nos reunimos y pensamos que las cosas, es verdad que, bueno, lo estamos viendo día a día, que las cosas han subido todo, ¿no? Y entonces pensamos, o cesa un toro nada más, o subíamos las cuotas. Y entonces este año la cuota de socios la hemos subido, la de adulto, de 15 a 20 euros, y la de niño de 10 a 15 euros. La cuota anual con la camiseta de regalo, que seguimos con esta misma tónica, seguimos lo mismo, ¿no? Lo que sí hemos aumentado, 5 euros, ¿no? Y aquel que no sea socio y la quiera comprar, pues 5 euros más de la cuota de socio. Ya los costes, por ejemplo, de la camiseta, una camiseta de estas, pues no vale 2 euros, ¿no? Si valieran 2 euros, pues sin problema, ¿no? Pero ya son los costes más elevados y la principal, digamos, ingreso de los socios, ¿no? De claro. Las camisetas. Entonces, el año pasado ya nos cubrimos los dedos y entonces este año, pues echábamos un toro, que claro, ahora dices tú, coño, hemos estado, perdón por la palabra. Sí, no pasa nada. Hemos estado todos los años atrás echando dos toros y ahora bajamos a un toro, ¿no? Entonces como que te quedas a media. Y entonces la otra división, yo sé que es que ha subido todo, y en una familia pues con dos, tres hijos se nota mucho, ¿no? Ya con uno también se nota, pues me lo imagino, pero es lo que hemos decidido, ¿no? Entre todos, y esperemos que la gente nos apoye y compre sus camisetas y renueve la cuota para sacar esto entre todos adelante, ¿no? Este año hemos apostado por Reserva Tauro, ¿no? La ganadería que tenemos en Ronda, el camino de Ronda hacia como el Cueva del Becerro, que muchos de aquí la conoceremos, de haber pasado una que otra vez. Y eso, hemos apostado fuerte por esa ganadería. Vemos que los pueblos de alrededores, como en Villaluenga, llevan 7 o 8 años soltando toros de esa ganadería y la verdad que funciona. Pero bueno, esto como lo que decimos siempre, ¿no? Compramos dos melones y hasta que no se partan, claro, no sabemos si serán buenos o malos. Y en el momento que tengamos preparado las fotos, ¿no? Pues pronto, a través de las redes sociales, pues presentaremos los dos toros, ¿no? Que correrán este año en las calles de Ubrí. Los toros, si ya hace un par de semanas o tres, están totalmente cerrados. Lo que no sabemos todavía cómo lo vamos a pagar, pero por ahora están cerrados. Dos asuntos más. Avanza LGTBI ha impartido unas jornadas en el Centro de Protección de Menores No Acompañados del Bosque. Desde que comenzaran en 2018 con su Semana de la Diversidad, el colectivo dedica un día a la formación, siendo el de este año muy especial para ellos por tener la oportunidad de ofrecerla a menores que vienen de otros países donde la aceptación del colectivo LGTBI no es tan alta como en nuestro país, transmitiendo valores con los que no se han educado y mostrando la discriminación constante por la que pasa su colectivo, más aún, decían, en sus países de origen. En esta ocasión la formación ha sido impartida por el presidente Alejandro Sañudo y la vicepresidenta Laura Alvarado, que decían que para ellos ha sido una experiencia que van a recordar durante muchísimo tiempo, con la participación activa de estos menores que se han preocupado y mostrado sus posiciones de una manera respetuosa, tolerante y educada. En la presentación también han contado con la presencia de la dirección del centro, así como de sus educadores, que han estado pendientes de ellos en todo momento, interviniendo en los debates para mostrarle a los menores las posiciones que están defendiendo. Así lo indican en un comunicado en el que aseguran que se trata de una experiencia más vivida desde Avanza LGTBI, donde han crecido y desarrollado aptitudes a la hora de enfrentarse a personas que ven al colectivo LGTBI de otra manera por sus procesos socializadores y sus creencias religiosas. Por último, quieren aprovechar para darle las gracias al centro y a la dirección por pensar en ellos para esta formación y darles la oportunidad de que el proyecto llegue a más gente. Y antes de marcharnos, os vamos a recordar la cita para este fin de semana, concretamente esta misma tarde-noche. El Parque Rafael Alberti acoge un certamen de bandas en homenaje a Antonio Chacón, quien fuera director de la agrupación musical Ubriqueña. En él participan los grupos en los que el propio Chacón tuvo protagonismo de una manera u otra. Y además de la agrupación musical Ubriqueña, estará presente la Banda Municipal de Música de Ubrique y la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey. El evento arranca a las 8 de la tarde desde la Plaza de la Estrella, donde comenzará un pasacalles de todas las bandas con la participación de los Gigantes y Cabezudos, que les llevará por la Avenida España y los callejones hasta el Parque Rafael Alberti. Tras el concierto, para el que se han seleccionado una serie de piezas novedosas y otras muy significativas en la vida de Antonio Chacón, tendrá lugar la presentación del documental Antonio Chacón, la armonía de una vida dedicada a la música. Un cortometraje, obra de Jorge Jaén, actual componente de la agrupación, quien ha querido hacer un retrato de la vida de Antonio Chacón, transmitiendo su historia y destacando su influencia y el legado musical. Aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.